camino, el fin del silencio. Colorín colorado, este cuento recién ha comenzado. A hablar, improvisar, el estilo que te va a hacer pensar. Explico y aplico que al hip hop somos adictos, pero es una adicción que no tiene condición, sino la atracción de decir la verdad sin ningún tipo de espanto. ATH conoce el pasado, vive el presente y verá el futuro con el conjuro de nuestro encanto, que es nuestro canto. Hace mucho tiempo, eso hace 4 años atrás. Hoy en el 999 me pongo a pensar del por qué estamos acá. Cuando niños pudimos estar juntos, nos robamos el trofeo de la amistad. Eso sigue igual y va creciendo cada vez más. Después de un largo tiempo, ¿qué pasó? Y no pasó en vano. El arte urbano lleva los micros en la mano, hermano. El arte urbano en el presente ya está con nuestra mente. Es el graffiti, baile y canción son parte de la tercera generación. De Chile hablo yo, es mucho real, 100% nacional. Nativo de esta pachamama, del terreno de casa, del 16 soy. Y por eso tranquilo voy, sé que con mi dinastía urbana nadie nos para. Empresa donde se fabrica lírica que se demuestra que la esencia se expresa. Que rápidamente todo pendiente de mi realeza. Que no torpeza, que la turbano no se lo piensa. Con esta que dejamos mil veces que la celesta. Si tú no eres de esta, que bien que hagas esta. Ya empezó la empresa que no descansa y en todo momento canta. Tirando la guerra rumba de rima, no hay nadie que lo impida. Yo no quiero la cima, solamente una tarima para hacer la lírica que te anima. Que siga la rima, pero tú no sigas pagando. Nosotros te seguimos cantando del barrio por varios años sin estar contratado. Y estamos por nuestra cuenta, que ahora no existe la persona que nos detenga. Como una bomba que ni el golpe podrá desactivar. El arte urbano va a soltar. Audiencia presenta, arte urbano que comienza. La audiencia presenta, arte urbano que comienza. La audiencia presenta, arte urbano que comienza. La audiencia presenta, la voz de arte es la que comienza. Paso a paso, entra el arte urbano. Se rige por un sendero llamado camino, llevando su estilo propio en la mano. Haciendo pensar a la gente que nos ha llamado delincuentes por el hecho de ser raperos o vestirnos diferentes. Un enjambre de abejas sin líder ni rey. Yo te digo que somos hermanos de palabra y de ley. Cada uno un soldado con el micro desenfundado. Pionero del arte urbano con el estilo desenfrenado. Un comando sin rango ni mando. Una idea fundamental de las cosas que se van hablando. Por supuesto, teniendo en cuenta quién es nuestra gente. Y diciendo con orgullo, chico, pero soy siempre, siempre. Ha quedado siempre establecido, por más que nos traten de separar. Siempre estaremos unidos, como grandes amigos. Y con un solo ideal, vencer a la adversidad. Y crear la lírica que te hará reflexionar sobre todas las injusticias cometidas. Mentirás, pero el arte urbano va creciendo cada vez más. Con el orgullo de hoy y siempre, hip hop va duro como una roca que se siente en la empresa. Rareza que no estorpeza, ni el arte urbano no se tropieza. Es un hecho real, 100% nacional y nada más. Nada más, nada más, nada más. Audiencia presenta, arte urbano que comienza. La audiencia presenta, arte urbano que comienza. La audiencia presenta, arte urbano que comienza. La audiencia presentó, arte urbano comenzó la invasión. 1, 2, 2000.